abrázame y abrázame, porque dudas de mí, cariñito. Si sabes que yo te amo, que eres la única en mi vida, en mi corazón te llevo y en mi pensamiento. Ven, bésame y abrázame y no peleemos más, mi amorcito. Si sabes que yo te amo, que eres la única en mi vida, y si quieres te lo grito a los cuatro vientos. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi vida. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi amor. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi vida. Por eso, mi amor, no dudes más de mí, mi amor. Te amo, te adoro, eres mi vida. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi amor. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi vida. Por eso, mi amor, no dudes más de mí, mi amor. Y para la linda gente de Iquique, Antofagasta, La Serena y San Isidro.